Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Queremos aprovechar los últimos minutos del programa para hablar sobre lo que está pasando en Radio del Plata. Para eso estamos comunicados con Nicolás Trinchero, delegado de Radio del Plata. Nicolás, ¿cómo andás? Acá Norman desde La Tribu. Norman, ¿cómo te va? Buen día. Contanos cómo es esta situación, que ayer por la noche se enteraron que había casi 40 despidos. Son ahora 30 despidos que se suman a 10 anteriores, por eso 40 ya a esta altura en total. Avisaron por teléfono ayer a la tarde, cada jefe de área se comunicó con cada empleado que le correspondía, ¿no? Algunos atendieron, otros no. La cuestión es que se empezaron a enterar también que al llegar a trabajar los que estaban en el turno de madrugada o la mañana bien temprano no los dejaban entrar, porque había una lista teóricamente allí donde figuraban quiénes seguían trabajando y quiénes no. Lo cierto que bueno, eso es de alguna manera, no hace falta decirlo así, es irregular. No hay ningún tipo de aviso previo. Hubo una charla con los directivos donde hablaron de la idea, la decisión de reestructurar y de negociar 50 retiros voluntarios. Lo cierto es que mientras estábamos esperando esa negociación, que teóricamente iba a ser individualmente, empiezan a llegar los telegramas, ¿no? Nos parece básicamente un chantaje, ¿no? Nosotros colaboramos todo el tiempo comprendiendo, si se nos pedía tolerancia la demostrábamos, tratamos de hacer medidas de fuerza, tomar medidas de fuerza que sean lo menos invasivas posible del aire, porque es también nuestro sostén de alguna manera, sobre todo con lo que tiene que ver con la pauta privada y pública. La cuestión es que, bueno, ahora mismo ya a partir de las 10 de la mañana hay un paro, estamos ahora en paro, en asamblea permanente, esperando que el ministerio convoque a los empresarios, a los dueños de la radio, para poder encauzar una negociación, ¿no? ¿Qué respuestas obtuvieron desde los dueños? Hoy todavía no tuvimos la oportunidad de charlar con ninguno de ellos. El dueño, o uno de los dueños, que es Sebastián Ferreira, está en Córdoba, según nos dijeron, llegaría mañana. A partir de ahí también el ministerio está esperando que lleguen para convocarlos a una audiencia que todavía no tiene fecha, ¿no? Mientras eso no ocurra, nosotros seguimos aquí. La idea es que reincorporen a los despedidos, más allá de la decisión que había comunicado la empresa de reducir. Queremos que se reincorporen porque la empresa no está cumpliendo con lo que dijo para acordar esta reestructuración, si se le puede así decir. Por lo tanto, la reacción nuestra tiene que ver con sentirnos chantajeados, ¿no? Abusados en nuestra confianza. Mal que mal veníamos dialogando, lo que te decía al principio, con los directivos, y hasta ahora las cosas se habían dado lo más pacíficamente posible. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos estamos quedando sin tiempo, entonces reiteramos, 40 despidos, 30 que ya se suman a los 10 que había, fueron recibiendo la notificación ayer por la tarde, ayer domingo, y están de paro hasta tiempo indeterminado, hasta que el Ministerio de Trabajo les dé una respuesta. Sí, o hasta que la empresa reincorpore a los despedidos. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación. A ustedes, ahora lo grande. Estábamos comunicados con Nicolás Trinchero, delegado de Radio del Plata. Ayer los y las trabajadoras se enteraban por llamados telefónicos que a partir de hoy, del lunes, iban a dejar de trabajar ya que estaban siendo despedidos.